Hoy es mayo 2 y sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. En el día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Samuel, seguiremos leyendo el capítulo 3 y 4, el libro de Lucas capítulo 22, del versículo 31 al versículo 62 y el libro de Proverbios capítulo 1, del versículo 20 al 33. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Fue larga la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, de Jezreel. El segundo fue Gileab, de Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hija de Talmaí, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agagit. El quinto fue Sefatías, hijo de Abitail. El sexto fue Itriam de Igla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Aconteció que mientras había guerra en la casa de Saúl y la casa de David, Abner se había hecho más fuerte en la casa de Saúl. Saúl había tenido que se llamaba Rispa, hija de Aguías. Entonces Isboset preguntó a Abner, ¿por qué te has ungido a la concubina de mi padre? Abner se enfureció muchísimo por las palabras de Isboset y le dijo, ¿acaso yo soy una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy estoy mostrando lealtad a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a sus amigos, ¿y no te he entregado en manos de David? ¿Y hoy me llamas en cuenta por una falta con esta mujer? Así haga Dios y Abner, y aún le añada, si yo no hago con David lo que Jehová le ha jurado, transferir el reino de la casa de Saúl y confirmar el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no pudo responder palabra a Abner porque le tenía miedo. Entonces Abner envió mensajeros a David para decirle de parte suya, ¿de quién es la tierra? Haz alianza conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti, a todo Israel. David respondió, bien, yo haré alianza contigo, pero te pido una cosa. No vengas a verme sin que primero me traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Entonces David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme a mi mujer Mical, a la cual yo desposé contigo por 100 prepucios de filisteos. Isboset envió a quitársela a su marido, Paltiel, hijo de Laís. Su marido fue con ella, siguiéndole y llorando tras ella, hasta Bejurim, y Abner le dijo, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Abner habló con los ancianos de Israel, diciendo, hace tiempo que procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por mano de mi siervo, David libraré a mi pueblo Israel de las manos de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Abner habló también a los de Benjamín, y Abner mismo fue a Hebrón para decirle a David todo lo que le parecía bien a todos los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Abner fue a David en Hebrón junto con sus 20 hombres, y David hizo banquete para él y para los hombres que habían venido con él. Entonces Abner dijo a David, yo me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto con mi señor, para que hagan una alianza contigo, de modo que tú reines sobre todo lo que desees. Luego David despidió a Abner y él se fue en paz. He aquí que los servidores de David llegaron con Joab de una excursión, trayendo consigo mucho botín, pero Abner ya no estaba en Hebrón con David, pues éste se había despedido y él se había ido en paz. Cuando llegaron a Joab y todo el ejército que estaba con él, le informaron a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, vino al rey, él le ha dejado ir y Abner se ha ido en paz. Entonces Joab fue al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste ir? Ahora se ha ido. Tú conoces a Abner, hijo de Ner, que vino para engañarte, para conocer tu entrada y tu salida, y para saber todo lo que haces. Cuando Joab salió de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron regresar desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Entonces Abner volvió a Hebrón, y Joab lo apartó a la entrada de la ciudad, como para hablar en privado con él. Allí le hirió en el vientre a causa de la sangre de Asanael, su hermano, y así murió. Después de esto, David lo oyó y dijo: «Inocente soy yo, también mi reino ante Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que recaiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda su casa paterna. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, o quien sea leproso, o quien ande con bastón, o quien muera a espada, o quien carezca de pan». Joab y su hermano Isaí mataron a Abner, porque éste había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: «Rasgad vuestras ropas, ceñíos de cilicio, y haced duelo ante de Abner». El rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó este lamento por Abner, diciendo: «¿Había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban sujetos con grillos. Caíste como los que caen ante los malvados». Todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo fue para persuadir a David a que tomase alimento, mientras aún era de día, pero David juró diciendo: «Así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol yo pruebo pan o cualquier cosa». Todo el pueblo llegó a saber esto y le pareció bien, porque todo lo que el rey hacía parecía bien a todo el pueblo. Aquel día, todo el pueblo y todo Israel entendieron que no había procedido el rey al asesinar a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus servidores: «¿No sabéis que hoy ha caído en Israel un príncipe y un gran hombre? Ahora yo soy débil, aunque soy un rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son más duros que yo. Jehová retribuya al que hace mal conforme a su maldad». Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Cuando Isboset, hijo de Saúl, oyó que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue atemorizado. El hijo de Saúl tenía dos hombres, los cuales eran jefe de tropas. El nombre de uno era Baana, y el nombre del otro era Recab. Eran hijos de Rimón, del Bereteo, de los hijos de Benjamín. Berot era considerada como de Benjamín. Los berotitas huyeron a Gitaim, donde habitaban como forasteros hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó a Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía apresuradamente, el niño se cayó y se quedó cojo. Él se llamaba Mefifoset. Recab y Baana, hijos de Rimón de Berot, fueron y en pleno calor del día llegaron a la casa de Isboset, quien se hallaba durmiendo a la siesta. Y aquí, entraron en el interior de la casa como para llevar trigo y le hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baana se escaparon. Así que entraron en la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su dormitorio, y lo hirieron y mataron. Luego le cortaron la cabeza, la tomaron y anduvieron por toda la noche por el camino de Araba, llegando la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: «Y aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que atentó contra tu vida. Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su descendencia». Pero David respondió a Recab y a Baana, su hermano, hijos de Rimón, de Berot, y dijo: «Vive Jehová que has rescatado mi vida de toda adversidad. Si cuando uno, imaginándose que me traía buenas noticias, me informó diciendo: Saúl ha muerto, yo le prendí y lo maté en Siclag, en pago de sus buenas noticias, ¿cuánto más a unos hombres malvados que mataron a un hombre junto en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no demandaré su sangre de vuestras manos, eliminándolos de la tierra». Entonces David dio órdenes a los jóvenes, y ellos los mataron. Luego les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón, pero tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 62. «Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarzareaos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y entonces él dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces. Y él les dijo a ellos, cuando se envíe sin bolsas, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Entonces les dijo, ahora pues, el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada venda su manto y compre una. Porque os digo, es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí dos espadas, y él les dijo, basta. Después de salir se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras aún estaba hablando, y aquí vino una multitud, el que se llamaba Judas, uno de los doce, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. A ver los que estaban con él lo que estaba ocurriendo, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta de esto, y tocando su oreja le sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, los magistrados del templo y los ancianos que habían venido contra él, como ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros de día a día en el templo, no extendisteis tu mano contra mí, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Le prendieron, le llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verle sentado junto a los hombres, le miró fijamente y dijo, este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, al verle otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro contestó, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y saliendo afuera, Pedro lloró amargamente. Proverbios capítulo 1, del versículo 20 al 33. La sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas. Proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad, pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos ante mi represión, he aquí, yo os manifestaré mi espíritu, y os haré saber mi palabra. Pero por cuanto llamé, y os resististeis, extendí mi mano, y no hubo quien la escuchara. Más bien, desechasteis todo el consejo mío, y no quisiste mi represión. Yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando llegue lo que teméis, cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino y venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán con diligencia y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no conocieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Entonces comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos. Porque su descarrío matará los ingenios y su dejadez echará a perder a los necios. Pero el que me escucha vivirá confiadamente y estará tranquilo sin temor al mal. Amantísimo Padre, Señor, en esta mañana, Padre, nos presentamos ante ti, Señor, para darte gracias, darte la honra, darte la gloria, Padre. Darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por el privilegio que nos da, Señor, de tener un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, por eso, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestras familias, por la sanidad de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque nos sigues cuidando en el hueco de tu mano, Padre. Padre, seguimos pidiéndote, Señor, porque tú traigas, Señor, el control, Señor, tú traigas la sanación, Señor, a todas estas personas, Señor, que están sufriendo, Señor, a causa de este virus, de esta enfermedad que se ha propagado sin control, Padre. Te pedimos que tu mano de bendición, tu mano de sanidad, tu mano de misericordia esté sobre todos los pueblos, Señor, en este momento, Padre. Señor, que tú utilices las circunstancias, Padre, para que tu palabra, Señor, tu amor, Señor, sea reflejado, Señor, que tú utilices estas circunstancias, Señor, para que tus pueblos, Señor, vengan a ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso, por no desecharnos del hueco de tu mano, Señor, por darnos oportunidad tras oportunidad a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, ya saben, nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos y pues yo los dejo en este día, este bonito sábado. Espero que sea de bendición para ustedes este día y que esta palabra siga ayudándonos a caminar cada día más hacia la presencia de nuestro Señor Padre Celestial y pues que nos ayude a ser mejores, que ese es el motivo y el fin de este ministerio, que ser mejores y aprender a tener una relación principalmente con nuestro Padre, una relación, no tener religión. Recuerden que este ministerio no está promoviendo ninguna religión, ninguna secta. Somos un ministerio que el cual nos basamos solamente en la Biblia, en lo que marca la Biblia, porque pues las religiones dividen a la gente. Las religiones hacen que por las diferentes maneras de pensar religiosamente, pues eso pone divisiones entre los pueblos. Y pues el propósito de este podcast es de que aprendamos a tener una relación directa con Dios, sin la religiosidad ni nada, solamente una relación directa de padre a hijo. Y pues sin más yo los dejo con eso y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que esperan que ustedes y toda su familia hoy y siempre tengan bendición de los cielos. Hasta entonces.